levanten sus dinteles, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? Es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? Es Yahvé Sebaoth. Puertas levanten sus dinteles, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? Es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? Es Yahvé Sebaoth. Dios de Jacob, a ti te busca un pueblo nuevo en tu presencia. Yahvé es fuerte y es valiente, es el Rey de toda la Gloria. Yahvé es fuerte y es valiente. Valiente.